FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Hermanas y hermanos de Argentina, desde México, agradecer por toda la solidaridad en el marco de la hermandad expresan desde julio al golpe de Estado en Bolivia. El pueblo movilizado para acabar con la dictadura. El pueblo movilizado para acabar con el golpe de Estado, su participación tan unida, organizada, como siempre, nos alienta bastante. Duele mucho que a mis hermanos están matando, duele mucho tantos detenidos, duele mucho el equipamiento que hicimos de las Fuerzas Armadas, ahora es equipamiento contra el pueblo boliviano. Por eso desde acá, expresar nuevamente toda nuestra admiración por esa gran movilización en defensa de la vida y en defensa de la democracia. Esta es la emisión 653 de Canto Maestro. El programa de Cetera. Operación técnica, Nehuen Ríos. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter, @radiográfica893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @radiográfica893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Yo sé que no puedo morir por ahora. Y la razón es que ando muy ocupado. Pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos. Y yo no hago caso, no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto Maestro. Yo no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Y ahí, al comenzar el programa, oíamos el saludo de Evo Morales. Esta semana, el lunes 18, hubo una marcha y concentración en Plaza de Mayo con movimientos sociales, sindicales, más de 120 organizaciones en repudio al golpe en Bolivia. Y un gobierno nacional que se está despidiendo y que no lo ve así. La región está convulsionada. En Chile, las Fuerzas Armadas sostienen una situación injusta y en Bolivia dejaron actuar a grupos que queda en evidencia qué es lo que buscan. Grupos minoritarios, si no pueden conseguirlo con las urnas, buscan los gobiernos a través de la violencia. Por supuesto, siempre implantando el terror. Por ahí se comenta el apoyo de algún gobernador de la Argentina encontrándose con cierta gente para preparar lo que sería después el golpe. Un golpe sangriento. Ya lo dijimos muchas veces. No hay manera que cierre el ajuste sin represión. Esa es la ecuación que manejan siempre. Desde acá, desde nuestro país, la voz es unánime. Mantenernos unidos, organizados y movilizados en la calle. No dejarle la calle a estos agentes del imperio. Argentina es parte de una región convulsionada. Falta poco y Argentina de pie y en marcha. Clausuremos los gobiernos en nuestro país neoliberales. Ya lo hicimos en las urnas, hagámoslo en la calle. Y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. ¿De qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Ya no permito que me impidan seguir. Ángel Moroni en 1975 estaba en Córdoba capital. En 1977 estaban en La Plata, provincia de Buenos Aires, Elena Arce Azores, quien nació en Capital Federal, Nilda Susana Salamone Zárate, nacida en Córdoba capital, y en la ruta provincial número 6 y calle 44 por la ciudad platense, Nora Livia Forniga Sosa, que había nacido en General Roca, provincia de Río Negro. Eran docentes. Un 22 de noviembre fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Miguel Ángel Moroni, Elena Arce Azores, Nilda Susana Salamone Zárate y Nora Livia Forniga Sosa. Docentes desaparecidos por el terrorismo de Estado, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y Carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. No al golpe de Estado. A 36 años de volver a la democracia luego de la dictadura en Argentina, vamos a defender la democracia en Argentina, en la región y en el mundo. Eso enseñamos en las aulas y en las calles. Creemos que este golpe a Bolivia es un golpe a sus recursos naturales. Vienen por el litio, por el gas y por el petróleo. Basta de intervencionismo de Estados Unidos en nuestra patria grande. Libertad a Bolivia. está diciéndole a Evo y a los bolivianos que estamos con esto. Que basta de oligarquías pretendiendo erigirse en dueños de la vida y los recursos naturales de todo un pueblo. Estamos con Evo y le exigimos al gobierno golpista el cese inmediato de la represión y los asesinatos que estamos viendo con horror. Eran las voces de Eduardo López, secretario general de UTE y secretario gremial de CETERA y secretario general de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires, Angélica Graciano, secretaria de Educación de UTE, y Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA en la marcha de repudio al golpe en el país hermano de Bolivia. Canto Maestro, el programa de CETERA. Hola Buenos Aires, llámame que estoy solo en la pieza de Palermo y Godoy, con la guitarra lista, el teléfono ocupado, ya son las 12 y pico, no se vendió el pescado. Hola Buenos Aires, llámame que estoy solo en la pieza de Palermo y Godoy, con la guitarra lista, el teléfono ocupado, ya son las 12 y pico, no se vendió el pescado. Presidente, presidente, presidente, presidente. Hola Buenos Aires, llámame que estoy, estoy por parar el mundo un rato, ducharme y hablar con el presidente, a contarle cómo siente, cómo piensa este ciudadano común y corriente. Presidente, presidente, presidente, presidente. ¿Qué hacemos con las guerras y los delincuentes? Se asaltan 10.000 bancos y matan inocentes. El mundo quiere hoy un Dios inteligente. Presi, presi, presidente. Presidente, presidente, presidente, presidente. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, todos los jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Si va por los 100 barrios porteños de la gente, verá un mundo raro, estúpido y ausente. La gente tras las puertas se esconde de su mente. Espera que usted salga, que entre algún cliente. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 20 de noviembre de 1845. En aquel entonces, los heroicos soldados argentinos, en inferioridad de condiciones, resistieron la invasión del ejército anglo-francés, el más poderoso del mundo, con la finalidad de colonizar territorios de nuestro país. El pueblo argentino no deseaba volver a ser una colonia, por lo que el gobierno de Juan Manuel de Rosas, respaldado desde el exilio por el general José de San Martín, preparó una resistencia. El número de fuerzas enemigas superaba ampliamente en cantidad y modernidad de su armamento a las armas argentinas, que sin embargo no se amedrentaron y batallaron durante 7 horas. De este modo, lograron que las tropas adversarias no pudieran ocupar las costas, objetivo necesario para poder adentrarse en el territorio argentino. Esta heroica resistencia, así también como su espíritu de lucha nacional, se conoció en toda Europa. La batalla de la Vuelta de Obligado quedó inscripto en nuestra historia como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional. 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Adentro, en la vuelta de obligado, están aguantando guerras, dirigiendo los argentinos, arbolitos de la tierra. Once buques extranjeros bordeando el río se mete, y la bandada de Tero para bajarle el copete. Con anuncio de tambores empezó la refalosa, ojos azules miraban las caderas trabajosas. Chacarera del clavel metiéndose por las velas, gaucho ladino ese rosa, ponele al río cadena. La Vuelta Obligado es una gran epopeya, equiparable al Cruce de los Andes, historia liberal, la que siempre nos han enseñado, es la historia de los grandes hombres, entre comillas, como si las circunstancias las decidieran solamente personas. Las circunstancias se deben a movimientos sociales, especialmente de los sectores mayoritarios. Pacho O'Donnell. La Vuelta Obligado fue la defensa de una epopeya gaucha en contra de ese paradigma que recorre como drama toda la historia argentina, que es la alianza de algunos argentinos con mucho beneficio personal con las grandes potencias o los grandes poderes internacionales en contra de los intereses nacionales, populares y de las grandes mayorías. En ese momento, como en otras veces, como fue con Irigoyen, con Perón, al tener un buen liderazgo pudieron oponerse y derrotarlo. Pacho O'Donnell. Ahí está Martín Rodríguez con su fusil entre el pasto, para matar tantos gringos las balas no dan abasto. Doña Petrona de Silva llegó con el agua fresca, agua del río Matrero que con la sangre se mezcla. Metiendo bochas gruesas por docenas los ahoga. Chacarera de la luz, y un día duro el combate, y ahí estaba sin mosquearse, mancillando mando mate. Canto Maestro, el programa de CETERA. De la situación que se vive en la región, escuchemos lo que decía Jorge Tayana, ex canciller argentino y futuro senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Estamos viendo, pareciera, varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, hay un fenómeno que no solo de la región, que es más amplio, que hay un malestar con la globalización que está extendido. Está extendido en los sectores más trabajadores y está extendido en las clases medias, que eso parece más novedoso. Está en todas partes, está en París, en Bagdad, en Beirut, en muchas ciudades, y están en la calle, o sea, con una distancia grande entre el sistema político, en muchos casos, y la sociedad que se siente defraudada, traicionada. El relato del neoliberalismo, de forcémonos y vamos a progresar, está demostrando ser un fiasco, sobre todo porque ha crecido enormemente la desigualdad. Es verdad que ha salido mucha gente de la pobreza en otros países, acá estamos retrocediendo, pero acá lo hicimos también. Pero esa clase media que pensaba que forzándose se encaminaba en un camino de progreso y de ascenso social, está retrocediendo y el panorama es malo. El crecimiento en los últimos años de América Latina ha sido 0,6, 0,7% de la región, los últimos 5, 6 años. Ya nada, y la perspectiva es mala. Entonces hay un gran malestar. Esa es una parte del problema. Ese gran malestar se expresa en la calle y se expresa en la protesta. Ahora, eso es una realidad. La segunda realidad es una presencia mucho más disciplinante de la gran potencia hegemónica de Estados Unidos en la región. O sea, Trump ha hecho una campaña abierta en contra de ciertos gobiernos y quiere disciplinar a esos gobiernos de la región detrás de él y promete sacarlos. Entonces hace cosas como la que hizo en Bolivia, que es felicitar a los militares por su accionar. O sea, el accionar es haber derrocado a un presidente. Eso es una cosa que no se veía hace tiempo. No porque los gobiernos de Estados Unidos no apoyaran el derrocamiento de presidentes, sobre todo en América Latina, sino porque al menos no lo felicitaban cuando lo hacían. Y lo que hay es, en ese marco, una creciente presencia o una recuperación de un cierto rol de las Fuerzas Armadas en la región como la institución que viene a reordenar las cosas. De manera represiva en Chile, de manera represiva en Ecuador, de manera represiva en Colombia, y en el caso de Bolivia, estas Fuerzas Armadas que han alentado el golpe están hoy reprimiendo muy salvajemente a la población, ¿no? Es decir, si uno lo mira desde Argentina, nosotros, que en general todo el mundo nos consideraba en los grandes ámbitos académicos y financieros el mal ejemplo, resulta que somos el buen ejemplo, somos los que teníamos una diferencia. Hemos tenido un gobierno desastroso que arruinó todo, que empeoró todo, pero la alternativa se ha dado en un marco democrático, político e institucional. Es decir, el partido, la oposición se juntó, tuvo una fórmula, gana las elecciones y va a llegar al gobierno. Con un país destruido, esa es otra discusión, es otro capítulo, pero lo cierto es que hemos dado un ejemplo de fortaleza democrática. La Argentina ha dado varios ejemplos de eso. Y países que se suponía que estaban muy estables, han tenido crisis muy grandes. Era Jorge Tayana y el panorama que tiene sobre la región el ex canciller y futuro senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. El que revela el secreto de otros pasa por traidor. El que revela el propio secreto pasa por imbécil. Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás. François Mariore, llamado Voltaire. Palabras maestras. Canto Maestro. El programa de Cetera. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Peregrino Paulos nació en Buenos Aires en 1889, violinista, director y compositor. De pequeño se despertó su pasión por la música. Participó en diferentes grupos. A fines de la década del 10, tuvo su propia orquesta. De su obra mencionamos: Tomasito, El distinguido ciudadano, Inspiración. Peregrino Paulos se fue de gira el 21 de noviembre de 1921. Por la senda del dolor cruzaron en bandada los recuerdos del ayer, trayendo en pos aquel querer donde quemé la dulce fe de mi ilusión, hecha canción, plegaria en flor que ayer bordé en el calor del cuchitril de bohemia, en sueño azul que me dejó el sinsabor de mi anemia. Se tronchó mi corazón en la esperanza vana que asomara mi balcón, y qué fatal me trajo el mal. Canto Maestro, el programa de Cetera, todos los jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. De la resistencia, de las organizaciones sindicales, campesinas, de mujeres, vecinales, indígenas, logre con su lucha reponer la democracia en Bolivia y echar a los golpistas y juzgar y castigar a los culpables de asesinatos, violaciones, torturas, así como a los instigadores del golpe. Finalmente, nos solidarizamos con el clamor popular para que se garantice el retorno de Evo, Álvaro, Gabriela y de todas y todos los compañeros perseguidos, y en ese camino se restablezcan la democracia, se garantice la paz social, que como dijera el propio presidente Evo Morales, son valores esenciales de convivencia de nuestro pueblo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Todos los jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. La mamá de Jimmy es una inglesa que critica nuestra tierra, pero no se da cuenta, pero no se da cuenta que en el sur están sus ovejas. Hay mujeres en la ciudad que critican lo actual, pero no se dan cuenta, pero no se dan cuenta que todas sus pinturas se quedan mal. Se dan vuelta, pero se dan vuelta para insultar a mi novia al pasar. Un señor muy gordo el otro día me preguntó si no me daba vergüenza estar así vestido, y yo le respondí que hiciera callar todos los gusanos de su panza. Los malditos se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Domingo French nació en Buenos Aires en el año 1774. En 1802 ingresa en la administración de correos como cartero. Participa en la lucha contra las invasiones inglesas y en el ejército del norte. En el cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 se pone en contacto con Mariano Moreno. El 25 de mayo integra el grupo de revolucionarios que, con armas en la mano, irrumpe en el cabildo y firma el acta con los nombres de los integrantes de la Junta Popular. Ocupa varios cargos militares y es el encargado de sofocar el intento contrarrevolucionario encabezado por Liniers, a quien apresa y luego manda a ejecutar. A partir de 1811, comienza a sufrir destierros por Saavedra y luego por los directores supremos Gervasio de Posadas y Juan Martín de Pueyrredón. De regreso de su último exilio, su salud empieza a quebrantarse. Muere en Buenos Aires el 4 de junio de 1825. Canto Maestro recuerda a Domingo French, un patriota leal a la causa de nuestra independencia. Los malditos de la historia, de hoy y siempre. Escuchemos a Yamil Sokolowski de CONADU. Que encabeza Evo Morales, y estamos hoy denunciando esta situación. no solamente en Bolivia, y también porque entendemos que la agresión a la democracia popular que representaba el gobierno de Evo Morales en Bolivia es una agresión a toda la democracia en América Latina. Por eso esta lucha es una lucha de todo el pueblo latinoamericano. Sí, el pueblo en la calle siempre es nuestra gran esperanza, nuestra fuerza es la militancia, la movilización, la solidaridad, y cada una de las veces que fue necesario salir a movilizarse en defensa de nuestros derechos y en la defensa de los derechos de todo el pueblo latinoamericano, ahí estuvimos y ahí seguiremos estando con toda la forma de solidaridad, de convicción, de organización, para seguir peleando por un horizonte que no abandonamos. No abandonamos nosotros, no abandona el pueblo boliviano en lucha, así que acá no se rinde nadie. Era Yamil Sokolovsky, de CONAU, en la marcha de repudio contra el golpe en Bolivia. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro. Que solo me voy quedando, mi viejo tunal, oyendo cantar un río para el carnaval. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silbo y barabullo por el salitrán. Fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile, dile, chacarera, a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Soy una ciudadana alteña, me llamo Alison Coronel. Quiero denunciar que aquí se ha gestado un golpe de Estado. Están queriendo decir que los de la ciudad son los más estudiosos, tienen sus leyes para defenderse. ¿Y nosotros qué? El proletariado, la persona que trabaja el día a día, nosotros los del campo. A todo el mundo les quiero decir, la prensa nacional le están mostrando que el país está tranquilo, está normal, ya no pasa nada, todo se está armando bonito. No es así. Aquí todos nos estamos moviendo, todas las provincias. Las únicas que nos están ayudando son las radios. Las radios, las únicas. Y de paso, la señorita Yanine Áñez dice, vamos a hacer algo contra las radios rurales porque no están informando bien. ¿Cómo nos puede decir semejante barbaridad? La gente está aquí enojada. No, no, déjame aclararle algo. Aquí no somos partidarios del MAS. Habrán unos pocos, pero la mayoría somos gente enojada. ¿Cómo nos pueden hacer semejante barbaridad? ¿Creen que somos ignorantes? ¿En dónde creen que estamos? La huipala, a ver, pisa. Dios mío, quiero que entienda esto el mundo. Tal vez algunos no conocen esta mi bandera. Esta bandera no es del MAS. Esta bandera no es de un partido político. Esta bandera es de nuestros indígenas que no han luchado 20 días, han luchado años, décadas, por la libertad de los pueblos indígenas originarios. ¡Años! Y no van a pisar, no van a ni por chiste. Y no es con perdón que se soluciona esto. ¡Ni por chiste se va a perdonar esto, compañeros! Canto Maestro, el programa de Cetera. Esa pena enamorada, pena sin cesar, buscando volverse copla para hacerme llorar. Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado, cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pintar. Dile, dile, chacarera, a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Canto Maestro, el programa de Cetera. Entre los libros de la buena memoria queda oyendo como un ciego frente al mar. Adolfo Silenzi de Stañi nació en Buenos Aires el 21 de noviembre de 1914. Abogado, escritor, ensayista, político y docente universitario. Destacado por el impulso a la producción nacional de nuestro petróleo. Durante la presidencia de Juan Domingo Perón, fue enviado por el gobierno a Europa para estudiar el régimen de los ferrocarriles estatales, poco antes de la nacionalización en nuestro país. En 1957 fundó el Centro de Estudios General Mosconi para defender el monopolio de YPF en la producción y comercialización del petróleo y derivados. Este pensamiento lo defendió toda su vida. De la obra de Estañi citamos Soberanía y Petróleo, El Banco Central y la Circulación Monetaria, El Nuevo Derecho del Mar y las Malvinas y el Petróleo. Adolfo Silenzi de Estañi pasó a la inmortalidad el 20 de agosto de 1966. Entre los libros de la buena memoria. Y como todo el programa que veníamos escuchando las voces de quienes participaron en la marcha de repudio al golpe en el país hermano de Bolivia, donde hubo organizaciones barriales, sindicales, de derechos humanos, movimientos sociales. Escuchemos al secretario general adjunto de la CTA, Edgardo Llano. Hoy fundamentalmente nos movilizamos para decir no al golpe de Estado en Bolivia, para que se frene la masacre que está matando a cientos de bolivianos, porque los números que publican no son reales. Hay cientos de heridos, miles de detenidos. Queremos que el gobierno este de facto que se autoproclama. Debe abandonar el poder, debe convocar elecciones urgentemente. Es lo primero que tenía que haber hecho esta autotutelada presidenta. Todavía no lo hizo. Pero fundamentalmente que la Fuerza Armada paren de reprimir. Están reprimiendo con balas verdaderas, no con balas de goma. Es una vergüenza lo que está pasando en la región. Y es una vergüenza que en nuestro país todavía el presidente siga avalando esta barbaridad. Es una vergüenza para el pueblo argentino que estén masacrando bolivianos y el gobierno argentino no reconozca el golpe. Esto es fundamental porque esto es un tubo de ensayo. Pasó primero en Ecuador, ahora está pasando en Bolivia. El pueblo chileno también se está recuperando la memoria y está recuperando la dignidad, con lo cual tenemos que seguir unidad. Por eso es fundamental que en Argentina apoyemos esta campaña de toda la región, paz para toda la región y gobierno democrático. Eran las palabras del secretario general adjunto de la CTA, Edgardo Llano. En la marcha de repudio realizada el lunes 18 en Plaza de Mayo, en repudio al golpe en Bolivia. Raúl Alberto Antonio Gieco nació en Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe, el 20 de noviembre de 1951. Músico, cantante, compositor y autor, conocido popularmente como León Gieco. De sus temas rescatamos Latidos, Latidos del Corazón. Don Sixto Palavecino. Que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. La memoria, la memoria. Sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Los Alegres de Charlie. Mirá, yo tengo mi gran admiración hacia Charlie. Somos amigos, nos conocimos en el estudio de grabación de Gustavo Santaolalla, porque Gustavo, cuando tenía un grupo que se llamaba Arcoiris, era un grupo muy famoso con una canción que se llamaba Mañana Campestre, él ya quería hacer producciones de grupos. Entonces me dice, mirá, me gustaría hacer tu disco, y si venís el martes, viene un dúo también que me está encantando cómo toca, y que teníamos todos 18 años. Así que fuimos a lo de Gustavo y me encontré con un dúo que se llamaba Sui Generis. Así que ahí lo conocí a Charlie y a Nito. Y a partir de ese momento me pasó algo especial con Charlie. Yo siempre dije que iba a ser el Troilo del rock, o el Gardel del rock, y más o menos fue así. Entonces, en un momento yo estaba viendo la película de Milos Forman, Amadeus, y entonces me di cuenta de la envidia que le tenía Salieri a Mozart. Entonces salí con un concepto y unas palabras que eran, todos somos un poquito Salieri de Charlie. En el caso mío, por lo menos. Y fue un concepto que después vertí en un reportaje y le dije, mira, hablando de Charlie García, yo soy como una especie de Salieri de Charlie. Yo envidio la facilidad que él tiene para la música. Y quedó para siempre, salió publicada en una nota y me gustó mucho esa frase, me pareció una frase muy fuerte. Entonces un día, terminando el disco mío, Mensaje del Alma, yo estaba en Uruguay y empecé a componer esta canción y dije, bueno, la voy a terminar, todas las estrofas las voy a terminar con Somos el grupo Los Salieri de Charlie, le robamos melodías a él. Somos campesinos de la raza del troqué, jamás un turista del famoso M3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieri de Charlie, le robamos melodías a él. Esto fue la emisión 653. Operación técnica: Nehuen Ríos. Audios: Andrés. Conducción: Alejandro De Micheli. Queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dice la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieri de Charlie, le robamos melodías a él. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Aunque tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz, siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la perla del once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieri de Charlie, le robamos melodías a él. Hermanas y hermanos, mientras tenga la vida, seguimos en política. Mientras tenga la vida, sigue la lucha y estamos seguros que los pueblos del mundo tienen todo el derecho de liberar. El 1% 1% quiere esto torcer. El 9% tiene el poder. De lo que queda el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Pensé que habíamos terminado con la opresión, con la discriminación, con la humillación, pero surge otros grupos que no respetan la vida, menos a la patria. Será parte de las luchas ideológicas, programáticas, culturales o sociales. Somos tipos solos, comemos de la lata. Nos gusta el sol del cementerio de Tijara. Nos apura el avión, nos apuran los amigos. Nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros. Vendemos mucho disco, pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Barraca a tomarnos unos vinos con el borracho que nos canta? Nos gusta Magal, cantando Chamamé. Siempre mencionamos a Pugliese. Toilo y Grela, el disco cabecera. Siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieri de Charlie, le robamos melodías a él. Hermanas y hermanos, si algo de delito tengo, que es indígena Evo. Si algo de pecado tenemos con el nuevo vicepresidente, que hemos implementado programas sociales para los más humildes, buscando la igualdad, la justicia. Yo estoy convencido, solo haber paz cuando hace justicia social. Canto Maestro, el programa de Seteca. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Todos los jueves, de 12 a 13, por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Seteca.